al baile a bailar. Él como no baila solo va a chupar. Todos van al baile a bailar. Él como no baila solo va a chupar. Sale de noche, duerme de día, y chica que agarra la muerde enseguida. Sale de noche, duerme de día, y chica que agarra la muerde enseguida. Una chica asustada, pa' mandarlo al tacho, le clavo una estaca de palo borracho. Una chica asustada, pa' mandarlo al tacho, le clavo una estaca de palo borracho. Le dice vampiro, vampiro argentino, no chupa la sangre, pero chupa vino. Le dice vampiro, vampiro argentino, no chupa la sangre, pero chupa vino. Al baile a bailar, él como no baila solo va a chupar. Sale de noche, duerme de día, y chica que agarra la muerde enseguida. Sale de noche, duerme de día, y chica que agarra la muerde enseguida. Una chica asustada pa' mandarlo al tacho, le clavo una estaca de palo borracho. Una chica asustada pa' mandarlo al tacho, le clavo una estaca de palo borracho. Le dice vampiro, vampiro.